La verdad, una interna muy rara. A nivel nacional nos encontramos con la sorpresa que el kirchnerismo superó el 50% de los votos. Algo inesperado para todos, pero real. Desde nuestro lugar, felicitar a todos los ganadores, principalmente a nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y a nuestro intendente municipal, Carlos Antonio Grosito. Y agradecerle al pueblo que nos acompañó y que se queden tranquilos. Todas aquellas personas que nos hayan votado y que hayan confiado en nosotros, su voluntad, sus dramas, sus problemas, que no vamos a ser parte de este, de esta campaña a octubre, pero que sí nos comprometemos a trabajar para tratar de, en la medida de lo posible, de solucionarle todos los inconvenientes que hemos escuchado y los que no podemos solucionar, plantearlo en el Consejo Deliberante para que Saladillo tenga una mejora. Cuando decís que no van a trabajar para octubre, ¿no van a integrar la lista? A eso me refiero. Cuando se hizo esta lista, fue una lista local que decidimos apoyar a Dualde presidente, a Amadeo gobernador, Bustingorri y Lacunza diputados. Ese fue nuestro propósito. Armamos un proyecto a nivel local, mantuvimos reuniones con nuestro candidato a gobernador, con un plan de vivienda durante 4 años, con un plan de lucha contra la droga, con una política fuerte en el interior. Pero bueno, realmente no nos alcanzó llegar al oído del electorado, porque donde hemos llegado, donde hemos podido recorrer, la interna la hemos ganado. Tanto Polvareda, Del Carril, Cazón, esos lugares, hemos triunfado en la interna. Pero bueno, como ya saben, que de público conocimiento, pudimos hacer una campaña de apenas 5 días, porque no teníamos la lista, habían desaparecido las cosas, y enfrente teníamos una lista que supuestamente es dualdista, pero que responde al candidato a diputado Ricardo Elizalde. Y vuelvo a hacer hincapié, nosotros somos la lista que apoyó a Dualde presidente, a Amadeo gobernador y a Bustingorri y a Lacunza diputados provinciales, y vamos a seguir trabajando para acompañarla Adriana, acompañarlo José, para que ellos puedan ser diputados y nosotros trabajar desde nuestro grupo, hacer un nuevo frente apoyándolos a ellos, sin participar a nivel local. Teniendo en cuenta que hubiesen sido varios los candidatos, ninguno va a integrar, o sea, no integra la lista directamente. Hemos estado hablando con todos los candidatos y hemos llegado a la conclusión que no nos identifica ese sector político, ese grupo político, ni menos ese padrino político. Es decir que no, ni conversaciones. No, aparte nunca nos han llamado. A mí como candidato a intendente, como precandidato, he perdido la interna y nunca me han llamado, nunca nos han convocado para integrarnos. Tampoco teníamos la intención de integrarnos, porque antes de integrarnos, mantener una reunión, yo me debo a mis candidatos y he hablado con todos los candidatos y por mayoría hemos decidido no integrar el espacio. Sebastián, teniendo en cuenta lo que planteás y lo que se viene, ¿van a trabajar en apoyo a José Benito y Adriana? ¿Se van a mantener al margen para no incurrir en el pedido de corte de boleta? ¿Van a pedir igualmente que se ponga la boleta completa? No, nosotros vamos a trabajar para que Dualde sea presidente, para que Amadeo sea gobernador y para que Bustingorri y Lacunza sean diputados. A nivel local, yo personalmente soy peronista y voy a votar al peronismo. Así que a nivel local, yo soy peronista y voto al peronista. No me identifico con el señor Walla.